Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 71, es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues bienvenidos a esta transmisión. Y ya estamos aquí listísimos y pues como ustedes recordarán, este podcast lo estamos transmitiendo en vivo a partir de las 10 de la noche aquí en resetmx.vg/live o también en resetmx.com/live. Sí, ya tenemos .com, ¿cómo la ven, muchachos? Ya se nos agregó este dominio. Y ya después de muchas batallas que tuvimos para obtenerlo. Bueno, pero pues ahí me anda diciendo Luis que ando diciendo mentiras. Pues ahí que me aclaren en el chat interno cuál es la dirección correcta entonces. Pero bueno, de la hora, pues sí, tuvimos un pequeño retraso, una disculpa por ello. Pero bueno, también recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Twitter es @resetmx. Y nuestro usuario en Facebook es reset.tv. Para que ustedes estén en contacto con nosotros y vean las actualizaciones de nuestro sitio al momento en nuestras redes sociales. También tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.vg para que nos manden sus preguntas, comentarios, dudas y todo lo que ustedes tengan al respecto. Bueno, y vamos a saludar a la gente que tenemos esta noche en este podcast. Pues bueno, vamos a empezar primero con el buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí para otro Cine Más. Y pues ya les tenemos las mejores notas de la semana, del día, y la mayoría de las notas buenas que han estado generándose. Qué bueno que están por aquí, corran la voz y pues aquí seguimos. Así es, así es. Y también tenemos esta noche al buen Kike Kabuto, ¿qué tal? Buenas noches a toda la banda recetera, espero que estén muy bien, que estén muy contentos como yo. Porque vamos a hablar de películas de cinito y hay un montón de noticias muy interesantes que sucedieron esta semana, incluso unas que salió el día de hoy, así que no se vayan ahí. Así es, y bueno, pues aquí ya estamos listísimos y también vamos a saludar a la gente en el chat, que hoy anda el Reconer, no sé qué le pasa al buen Reconer, anda un poquito resentido con nosotros, creo que desde el bonus me la trae contra mí, pero bueno, así son las cosas. Saludamos al buen BitGeek, a Kano, a Desiri, a Jaff, al buen Kike Kabuto, a Luis ABC, a Manuel CGC, a Mictlantecutli, a Reconer y a Submarco. Pues ahí todos levanten la mano y ahí Reconer, pues levanta tu botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, así que pues ni modo, así son las cosas y vamos a empezar si ando o no ando, pues así ando, ¿no? bueno. Bien, pues vamos a empezar con la sección de noticias y bien, primero que nada vamos a platicar un poco de los prenominados, o sea, ya van empezando saliendo listas de las películas que se van prenominando al Oscar. Obviamente la lista definitiva la vamos a andar conociendo el 14 de enero del 2014 y esta es la categoría de mejores efectos visuales. Sí, esta categoría es la que normalmente veremos las películas que pegan más en el verano y una que otra película que de pronto por su trabajo visual ha sorprendido a la gente. Y bueno, pues vamos a ver, la lista de las 10 películas pues comienza con Elysium, esta película que protagonizó Matt Damon, y por ahí en septiembre la vimos en el cine. Gravity, esta superproducción de Alfonso Cuarón, la cual pues nos ha dejado muy buen sabor de boca. El Hobbit 2, La Desolación de Smaug, que se va a estrenar el próximo viernes. Iron Man 3, que se estrenó por allá en mayo, de Marvel Studios. El Llanero Solitario, que se estrenó por allá en julio, de Disney, que pues, como ustedes saben, no tuvo muy buenos resultados de taquilla. Oblivion, que la vimos por allá en marzo. Star Trek en la Oscuridad, que se estrenó en mayo pasado. Thor, Un Mundo Oscuro, que la vimos recientemente en los cines. Titanes del Pacífico, seguramente para el buen beneplácito del Kike Kabuto, que pues... Esa va a ganar todo, ya no digas nada. Y finalmente Guerra Mundial Z, que se estrenó por allá en junio, que también, pues yo creo que... Yo digo que ahí se iría más por el maquillaje y por otras cosas, pero fue un gran trabajo. Así que pues bueno, esta es la lista final, y yo creo que de pronto saltaron algunas sorpresas. Por ejemplo, el Hombre de Acero no aparece en esta lista. Yo creo que ahí una persona en satélite va a andar pegando brincos de gusto al saber esto. Pero pues, ustedes saben que pues muchos no quedan muy contentos con el Hombre de Acero, pero pues ahí están 10 películas, que de las cuales se van a separar 5. Yo sé que a lo mejor ya tenemos pronóstico reservado de saber cuáles son esas 5 que seguramente no vamos a ver nominadas al Oscar el próximo año. Así que no sé si tengan ustedes algún pronóstico o algún comentario de esta lista. Pacific Rim va a ganar todo. No, ya en serio, eso es la que quisiera que ganara. Pero en cuanto a efectos especiales, yo creo que ahí las buenas, las fuertes son Híjole, va a estar reñido entre Star Trek. Fíjate, entre Star Trek, el Hobbit y Titanes, yo creo que son las fuertes. Yo creo que hasta eso que pues suena bien tu pronóstico. De hecho, ahí por cierto un saludo al buen M. Medina, que acaba de llegar y que anda muy molesto porque todavía no estrenan Thor allá en Japón, pero pues bueno, paciencia, ahí vamos. Sub, no sé si tengas ahí tu pronóstico. Sí, sería básicamente el mismo que dio Kike, sí. O sea que sí, lo tienes entre Star Trek, Pacific Rim y ¿cómo se llama la que me dice? El Hobbit. Pues, pero bueno. Pues igual nos falta ver el Hobbit, a ver qué tal está y por qué se ganó la nominación, pero yo creo que ya está un poco de más el mencionarlo, porque sí, ya tienen una buena producción en cuanto a efectos visuales. Así como que estudiando la lista, yo agregaría Gravity. Esta película pues realmente tuvo un trabajo técnico fantástico y puede dar la sorpresa de la lista. Y la quinta nominada, pues híjoles, es que esta sí es una pregunta muy complicada. Yo creo que está en una película de Marvel Studios, se va a acomodar ahí, va a ser Iron Man 3, lo más seguro, porque yo siento que Todo un Mundo Oscuro como que sí le falló un poco en los efectos. De las otras, pues Elysium y Oblivion como que pecan de lo mismo, los efectos no fueron tan bien trabajados, a pesar de que Elysium pues sabemos que sí se le trabajó muchas cosas inspiradas en el universo de Halo. Y pues no sé, los efectos están muy padres, pero no están tan sorprendentes o no se lucen tanto, güey. Bueno, no es que estén sorprendentes, no se lucen tanto en esas películas. Así es. Todavía Oblivion como que medio, pero nada, ya dije mi tercia. Así es. Y pues el llanero solitario, no sé, pues nomás tuvo una escena muy buena en cuanto a efectos especiales y ya, ¿no? O sea, yo creo que sí la quito de la lista. Guerra Mundial Z también como que luce muy pobre contra las otras. Y pues bueno, yo creo que la quinta película que quedaría fuera de la nominación pues sería Thor, que yo siento que es la que tuvo de entre las dos películas de Marvel, fue la que tuvo los efectos más malitos de las dos. Así que pues ahí sí dividen sus opiniones, ahí para el 14 de enero sabremos quién va a quedar. Ahí déjame sacar un poco Mick. No sé si tengan algún otro comentario. Pues va a ganar la que menos esperemos. Siempre normalmente pasa esto. ¡Gravity! Pues, es que no digo que Gravity no tenga efectos buenos, pero no hay algo que realmente me sorprenda tanto. Yo creo que está padre ahí cuando está la basura esa que se choca contra la estación espacial. Pero toda mi cara en el asador se va con Pacific Rim. El fanboyismo puede más. Sí. Pues acá nos menciona decir del chat que no puede creer que Henry Cavill no esté y su traje no estén nominados. Muy bueno, muy bueno. También ahí ahí Medina nos está ahí dando su pequeño review de la película Kaguya Hime de los estudios Ghibli. Seguramente pues ahí va a andar peleando premios el próximo año, como está haciendo The Wind Rises este año, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, no sé si vamos pasándonos de una vez a la siguiente nota. Y según mi lista, pues el buen Sub nos iba a platicar un poco de los Hombres X. Sí, así es. Pues todavía no se estrena Days of Future Past y ya se tiene programado la película que va a ser secuela de esa misma. Y pues ya, según Bryan Singer, la próxima entrega saldrá con el título X-Men Apocalypse. Pues está básicamente basada en el primer mutante que cronológicamente existió en el universo Marvel y que es uno de los más poderosos que han habido, y que pues sí, sería ya la pelea de lo que la escasa humanidad que queda y los X-Men defendiéndola contra pues ya la mayoría de mutantes. Órale, suena interesante. Sí. La verdad es que suena interesante por el detalle de que de que dicen que va a ser como una secuela lo que vaya a pasar en Días del Futuro Pasado. Obviamente no podemos decir mucho al respecto, pero ya se están hablando de que hay personajes en la en Días del Futuro Pasado que ya que son personajes principales en la en Edad del Apocalipsis, ¿no? En el sí. Cómic, como Blink, como Bishop, y ahí por ahí otros personajes que pues ahí andan, ¿no? Que sí. Pueden ser interesantes. Habrá que ver qué personajes, cuántos personajes más aparecen ahí. Ya andan diciendo Hugh Jackman que él ya no va a ser más a Logan después de Días del Futuro Pasado. Ya están oyendo ya algunos actores que dicen, no, yo ya no quiero estar en esto. No, pero, no se la creo. Pero no creo, o sea, ya saben que pues ahí con la plata baila el mono y pues, exacto, sí. Con dinero baila el perro y bueno, no es de sorprenderse que, perdón que te interrumpa, Traps, claro. No es de sorprenderse que saquen una quinta película y de seguro van a ser cinco más, es algo, es una franquicia que realmente está vendiendo. Y si mantienen el nivel de calidad que nos dieron en la de, ay, se me fue el nombre, la de, ¿cómo se llama? La del inicio. Primera clase. Orígenes. Ándale, First Class. First Class, perdón. First Class, esa precisamente. Si mantienen ese tipo de calidad, que es lo que esperamos en Days of the Future Past, pues sí, es todo mundo nos va a gustar y vamos a estar pidiendo más películas de esto. Ahora recordemos también que el universo de los X-Men es grandísimo y pues tienen pequeñas sagas de las cuales pueden adaptar muy bien al cine. Vamos a ver cómo le va precisamente a esta, la de Days of the Future Past. Pero bueno, dejando a un lado los diseños y cuánta cosa, es obvio que van a seguir volviendo los actores. Sabemos que Hugh Jackman va a querer más dinero y va a seguir siendo Wolverine hasta que le sigan llegando el precio, y le van a seguir llegando el precio. Entonces por ese lado ni se preocupen, y como quieras, si lo cambian, pues que lo cambien. Total, a mí ese, digo, no es que actúe mal o que me caiga mal o algo, pero pues no lo siento como que tan imprescindible, ¿no? O sea, igual pueden dárselo a alguien más y va a ser un buen papel también. Pero no, por pues lo pronto vamos a esperar a ver qué sucede. Ya que le pongan mejor el traje con máscara y todo, y que en la siguiente película aparezca un tipo con ese traje, igual con la misma complexión y todo que el Hugh Jackman, pero ya no sea yo Hugh Jackman, hasta se ahorran una lana, ¿no? Sí, y algo que siento es que se me hace que van a estar jugando con las líneas alternas de los viajes en el tiempo, y se va a dar espacio a varias cosas, y derivado de eso pues ya va a regresar Apocalipsis. De hecho la de Apocalipsis también viene que ver con el viaje en el tiempo, entonces pues yo creo que es muy acertado lo que dices, Marco. Sí, así es. Ya nos andan preguntando si tenemos que ver algo con una aplicación de Google que se llama más o menos igual. Pues estos cotes copiaron el nombre, esto. Nos copiaron el nombre, pero pues ahora sí que como están trabajando en una situación un poco distinta, pues no venimos a hacer bronca con ellos hasta que ellos nos digan algo, pues igual nosotros decimos algo, ¿no? Total, también Cinemas está registrado y todo el destapalle, ¿no? Bueno, entonces ahí dice Futuro, ojalá que demandemos, pues. Bueno, somos gente pacífica, así que bueno, vamos a seguir hablando aquí de películas. Bueno, y acá nos menciona M. Medina que quién del staff es más fan de X-Men. No, bueno, a lo mejor de la historieta o de las series de películas. Pues a mí me gustaban mucho los cómics, sobre todo en los 90. A mí me gustaban mucho las sagas de lo de Age of Apocalypse, a mí me gustó mucho el cómic. Sí, sí. También las de Fatal Attractions, cuando Magneto le saca todo el adamante a Wolverine. Eso se me hizo bien. Sí, fíjate, perro. Que también tengo esas dos. Pero ya después de Fatal Attractions, como que los X-Men se decayeron mucho, y lo de Onslaught también no me gustó nada. Pero bueno, así que yo fui muy fan en los 90, y ahorita ya no tanto, como que tantos cambios de las tramas, lo del No More Mutants y todo eso, como que le dieron la torre al cómic, y en cuanto a las películas yo me quedé en la 2. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia, y pues Kike, nos ibas a platicar de algo muy interesante que ocurre ahí con la película de Superman contra Batman. Sí, así es, en la cuenta de Twitter de DC Comics ya confirmaron que va a haber Mujer Maravilla, y va a ser interpretada por una modelo y actriz israelí que se llama Gal Gadot, que está muy guapa la muchacha. Y aquellos quienes no la ubiquen mucho, salió en la película de Rápido y Furioso la quinta, que es una de las pilotos sexys. También salió en la película de Night and Day, que donde sale Cameron Diaz y Tom Cruise, ese donde es como tipo ¿cómo se llama? Agente secreto que siempre está noqueando a Cameron Diaz. Pero bueno, es una de las monitas que sale ahí. ¿Qué más? Representó en su país a Miss Universo en el 2004. O sea, es una chica muy guapa, pero yo no creo que sea, te vaya a dar el ancho ni en cuanto a actuación ni en cuanto al físico que necesita La Mujer Maravilla, ¿no? Digo, ojalá y me dé la sorpresa, pero yo creo que no agarraron a la persona adecuada. De hecho, ella es, la siento que está demasiado delgadita, pero bueno, vamos a ver. O sea, menos en su complexión, yo creo que no da. Todos, si sabemos más o menos cómo es La Mujer Maravilla, es un cuerpo mucho más atlético, más un poquito más definido los músculos, y tiene un porte. O sea, La Mujer Maravilla sí estará muy guapetona y muy curvilínea y todo lo que quieran, pero tiene porte y tiene cara de, pues, de valiente, ¿no? Así de mujer fuerte y valiente. Y a esta chica no le veo ese porte. Entonces, pues, digo, de que está guapa, y de que nos vamos a echar un taco de ojo también. Pero, pues, digo, ojalá y no defraude y que puedan sacar adelante un personaje que muchos queremos, que sabemos, conocemos cómo es realmente en los cómics, y que no nos vaya a dar algo, pues, medio mal o algo que no sea, ¿no? Que de repente para eso se prestan las películas, que no logran interpretar correctamente a los personajes y que, pues, después terminen odiados, ¿no? Igual hasta pudiera ser una prueba para que tuviera también sus propias cintas, ¿no? Sí, así es. Esa es la idea de crear a Gal Gadot, de a la Mujer Maravilla, perdón, de poder utilizar a una actriz que, pues, ya tiene cierta experiencia en películas de acción, ¿no? Obviamente que, pues, no es lo mismo ser una piloto de autos de clandestina y con muchas aventuras de acción y todo eso, y sobre todo de andar de novia del Sun Kang en las películas de Rápido y Furioso, que ser una mujer que, pues, es musculosa, que tiene un cuerpo atlético. Bueno, tampoco tiene músculos así como de monstruosos, pero sí es una mujer, pues, con un gran cuerpo, con una tenacidad, con mucha fuerza, literalmente una amazona técnicamente, ¿no? Incluso en los papeles que ha representado, no es como que ha demostrado su talento artístico o su talento actoral, pues son papeles mínimos, muy chiquitos, con si acaso una línea y poquitas líneas. Entonces, pues, no sé, hay que ver también qué tan principal vaya a ser la Mujer Maravilla en la película de Superman Batman. Y sí, es un tanto un riesgo, porque, pues, sabemos que por ejemplo, en los Avengers, pues, agarraron a Scarlett Johansson, que es una actriz que tiene experiencia actoral, ¿no? Incluso, pues, de momentos ha llegado a pelear premios. Y, pues, a pesar de que, pues, obvio, la exigencia actoral para la Viuda Negra no era tanta, pero, pues, finalmente sí cubrió los requisitos en cuanto a la parte física, ¿no? Que era lo que tanto se buscaba. Y la Mujer Maravilla, pues, iba a ser un gran reto para ver si Gal Gadot logra agarrar la condición, el cuerpo, pues, para ser la Mujer Maravilla. Que no sea así, que la Mujer Maravilla no es una modelo, es una mujer, pues, así, una amazona, ¿no? Y, pues, ahí dicen Jamie Alexander, otra chava, una actriz que salió en la película de Thor como esta Sif. El problema es de que ya cuando firman con Marvel Studios, es muy difícil que se puedan ir a Warner Bros., ¿eh? Es muy complicado. Por eso no la consideraron CGC, Jamie Alexander. Aunque sí, tiene el cuerpo perfecto para ser una amazona, pues, pero ahorita nos vamos a tener que conformar, ¿verdad?, como Valkyria. No sé si te das algún comentario, Sub. Pues igual sí tengo los mismos sentimientos de que no creo que vaya, que no llena los requerimientos para ser la Mujer Maravilla, pero, pues, a ver qué tal la ponen o qué tal la aplican. Igual y a lo mejor nada más es un vistazo nada más o algo así. Sí, pues realmente son situaciones que así que pues va a ser muy difícil que veamos si Gal Gadot cubre todos los requisitos, pero habrá que esperar. Y ahí, como comenta Starscream, pues ya están empezando ahí a barajarse muchos nombres. Ahí decían que Jason Momoa de Juego de Tronos, el que interpretaba al esposo, bueno, no me acuerdo cuál era el personaje, a quién interpretaba exactamente, pero un tipo alto y musculoso, ya lo están considerando para la película, pero no se sabe si va a ser villano o va a ser otro héroe, ¿no? Entonces ahí andan diciendo que puede ser Doomsday o puede ser el detective marciano, así que dense una idea, ¿no? Ahí va creciendo poco a poco el proyecto, y parece que no se va a conformar Zack Snyder con tener tres superhéroes, sino que pueda tener medio universo DC en la película, lo cual para mí suena muy arriesgado. Sí, como que pudiera sentar el precedente de que ya se empieza a formar la Liga de la Justicia, algo así. Así es. Sí, pues como un preferente, ¿no? Dice Luis Ángel, pues por YOLO, ¿no? Como si solo soy una vez, pues igual, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota y hablando de cómics, aunque estos son de otra parte del mundo. Para el año 2015 vamos a tener una adaptación al cine del manga y anime El Ataque de los Titanes, que es, la verdad, es una de las series de manga más exitosas que ha habido en los últimos años. Es una historia que, se puede decir, nos habla de la humanidad defendiéndose de un grupo llamado Titanes, que son unos seres humanoides que miden más de 20 metros, que están constantemente atacando la humanidad con el simple objeto de extinguirla, devorándolos, pero pues prácticamente no se alimentan de ellos, simplemente los matan a base de mordidas, a base de jalones, con el objeto simplemente de desaparecerlos. Entonces un grupo de muchachos pues se unen a las tropas que desesperadamente buscan una estrategia para acabar con ellos. Pero esta película va a ser dirigida por Shinji Higuchi, el cual pues ya tuvo experiencia en el cine con una película que se llama El Castillo Flotante, pero también ha tenido experiencia en anime. Él ha trabajado en Gainax, en varias producciones como son Neon Genesis Evangelion, Winds of Honey and Miss y Kill la Kill. De hecho, dos de las tres series seguramente los fans de los animes japoneses se van a acordar. Y también tenemos dos guionistas, Tomohiro Machiyama, que es crítico de cine y además es amigo cercano de Hajime Isayama, el creador de Ataque a los Titanes. Así como Yusuke Watanabe, quien adaptó al cine el anime Gantz, y también una serie de televisión basada en otro manga que se llamaba Drops of God, que habla de vinos, curiosamente. La filmación de la cinta va a comenzar en verano, y Toho estima que la cinta se estrene para el año 2015. Así que, pues, en Japón, vaya duelo, ¿no? Vamos a tener Avengers Rise of Ultron, vamos a tener Batman contra Superman, y los japoneses ponen el ataque a los titanes. Así que va a estar bastante interesante la pelea en Japón, y ojalá que la película tenga éxito para que se la traigan acá a este lado, aunque sabemos que es muy, muy difícil. No sé qué opinan los demás. Suena bastante interesante el proyecto, pero son de los que se dan mucho por allá en Japón, que ya igual había tocado ver otras cintas de acción en vivo, como la de, se me fue el nombre, pero la del el de la muerte que le gusta comer manzanas. ¿Y qué? El de Death Note, ¿no? Sí, Death Note. Fíjate que es bueno, interesante que pongan a gente que ya tenga experiencia en esto, haciendo ese tipo de conversiones y adaptaciones, no viene la palabra, para que no defraude, ¿no? No he tenido oportunidad de leer el manga, menos el anime. Suena interesante, me gusta eso de que sean estos tipo titanes gigantes. Y he visto algunas imágenes del anime y se ve, vaya, está padre el diseño, ese mono como que no tiene piel. Me gustaría ver cómo lo van a adaptar al cine. Y pues eso, ojalá y no defraude, suena, como dice, suena interesante. Y como dicen, pues si hay gente que le sabe a esto, pues genera más expectativas, ¿no? Así es. No, la verdad es de que sabemos de que el impacto que ha tenido el manga y anime allá en Japón ha sido bueno, aunque pues curiosamente como que la trama se medio ha caído. Pero pues ustedes saben que a veces les dicen alarguen, alarguen, alarguen, y parece que a veces a la alargada parece que terminan haciendo reventar la cuerda. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa, si esta adaptación llega a tener el éxito como para de pronto ver cómo los japoneses intentan hacer una película que realmente pues tenga ese impacto, ¿no? Sabemos que Toho, la productora, tiene experiencia en películas de kaijus, como Godzilla, como Gamera, entonces no dudo de que vayan a intentar hacer algo similar, ¿no? Con los humanos gigantescos que son los titanes. ¿Algún otro comentario? Acá Stark Team dice que todo lo que sea gigante le gusta a Kike. Sí, todo. Pues, mientras más grande mejor. Ahí está. Pues ya aclara robots, gigantes monstruos, gigantes androides, gigantes, gigantes. Gigantes, gigantes. Pulpos gigantes, dice Reconer. No, y de hecho ahorita Kike, ahorita anda preguntando Medina respecto a Godzilla y Kike, seguramente ya se super hypeó al verle un cierto tráiler que ahorita nos va a platicar, ¿no? Y ahorita ya Medina dijo, ya me adelanto las notas como Medina. No, ahorita el chat ya se puso bien loco con lo del Kike, con lo de que Kike le gustan las cosas gigantes. Pero bueno, Kike, pasando a las siguientes notas, ¿qué trailers tenemos esta semana para compartirles al sitio? Pues es que es verdad, me gustan las hamburguesas gigantes, los refrescos gigantes, todo gigante, ¿qué importa? Y sí, precisamente esta semana pues ya se liberaron el trailer de Spider-Man, el último trailer de Spider-Man 2, Amazing Spider-Man más bien, el de Pompeya, el otro de 300... Y obviamente hoy se liberó el de Godzilla, que está bien bueno y es el que me voy a enfocar más. Ya ven que quieren renovar esta franquicia aquí en continente americano. quieren redimirse del mugrero que nos dieron hace unos cuantos años. Y yo no esperaba mucho de la cinta realmente. Y ya al estarlo viendo y estarlo checando, híjole, sí me emocioné bastante. Muy bien la parte de cómo lo mostraron, pero no les voy a decir nada, vean el tráiler mejor. Pero lo mejor que lo supieron poner y hacer, y que fue el final, fue el grito de Godzilla, que haz de cuenta que me recordó a esas películas viejitas, donde el mono traía la botarga. Me gustó bastante. Ya saben que yo les había dicho que película donde Godzilla no sea un monstruo hecho con botarga, no es Godzilla. Creo que ahora sí van a hacerme que me equivoque un poquito o algo así. Vamos a ver, hasta, por lo menos así como va el tráiler, va por buen camino. Pero pues falta ver qué es lo bueno, ¿no? Godzilla siempre se caracteriza por ser peleas de monstruos destruyendo la ciudad. Espero que me den eso. Y al menos el sonido y el diseño que le hicieron a este Godzilla es bastante bueno, bastante aceptable, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Todavía falta un ratito para esto. Pero al menos este tráiler fue mi favorito. Y los otros están bien. El de Pompeya está interesante. El de 300, pues bueno. Adaptar algo que nuevo. Porque creo que no está basado en nada, ¿no? Si mal no recuerdo. Creo que Frank Miller hizo una secuela de su cómic, aunque eso no estoy tan seguro si existió, pero pues, así que de pronto agarraron la batalla de Salamina, que es un hecho histórico en las guerras entre Persia y los griegos, y agregaron obviamente todo el factor dramático y todo el, se puede decir, el after de lo que ocurrió en la primera cinta, ¿no? O sea que quieren repetir la misma fórmula, a ver si les funciona, espero, ojalá, pero yo creo que los que más me gustaron fue el de Spider-Man y sobre todo el de Godzilla. Sí, se ven interesantes. Yo me quedé con Spider-Man 2. La verdad es que está muy chido ese tráiler. También me quedo con la de Godzilla, que la verdad es de que yo sí me quedé impresionado. Y luego si lo pones en un buen audio, el sonido de Godzilla, dices, no manches, está genial el gritillo, ¿no? Pero hubo otro tráiler que, por cierto, olvidé mencionar y que sí lo voy a compartir en el chat. Es una película de Spike Jonze que se llama Her, o Ella, que se oye bastante interesante la historia de un hombre que de pronto, después de haberse divorciado, adquiere un teléfono celular, y de pronto el sistema operativo del celular, pues resulta que tiene su propia forma de pensar, su propia forma de actuar, y la voz de Scarlett Johansson, y entonces al tener una interacción tan humana el celular y la persona, de pronto empieza a haber una especie de relación que pues obviamente se va a ver bastante, se puede decir, bizarra con sus familiares y amigos, ¿no? Esta película pues ya tiene, la verdad es de que dicen, se elaboró tan bien que ya incluso le empató con Gravity en los premios de las críticas de Los Ángeles, o sea que pues la verdad es que soy bastante interesante y les comparto el tráiler para que lo vean. Parece que va a ser una de las películas que puede dar la sorpresa el próximo año en la entrega de los Oscars. Y pues ahí están mis tres favoritas. ¿Tus favoritas de los trailers? Godzilla y Spider-Man. Pero si hay algo curioso con el de Godzilla, es de que siento que viene como un efecto tipo Hulk de Ang Lee, que primero le echaron a perder y luego ya vino la buena. Y en ambos casos, los dos se agarran contra el ejército de Estados Unidos y ahorita ya van a agarrarse contra otras cosas. Bueno, no, y de hecho, fíjate que ahí nos muestra que también van a haber buenos actores protagonistas, ¿no? Ahí está Aaron Taylor Johnson, va a estar Bryan Cranston y va a estar Ken Watanabe. Entonces, la verdad es de que por lo menos en cuanto a la calidad actoral, también ahí nos están descuidando. Y esta cinta que parece ser de las últimas de Legendary con Warner Bros. Va a ser un trancazo, se los aseguro. Es una de las películas que vamos a esperar mucho el próximo año. Así que, pues, bueno, en cuanto pues, al chat, ahí estamos platicando de que Beto te dice que ninguna de Hulk se le hizo padre. Y ahí también Reconer, pues, dice que la película no le debe impactar a Medina, que al cabo que en Japón cada fin de semana hay pelea de monstruos. Y ya imagino que pasa Medina y de pronto ahí se ve Godzilla contra Gamera y agarrándose a trancazos, tumbando una torre y a punto de... Como el episodio de Los Simpson que está Godzilla agarrando el avión. Sí, y de pronto dice Medina, ay, otro día en Japón. Sí, se va a su casa, ¿no? Y ahí dice Betotti que Chance y Medina pues va al trabajo en Mecha ahí para envidia de Quique, ¿no? Pues quién sabe. Con esto vamos a empezar a cerrar las noticias. Ya de hecho, y ahí se reconoce que ya está haciendo campaña para que Quique Kabuto sea trending topic en Twitter. Así que, pues, por favor, ahí retuiteen todo lo que tengamos en el RSDMX. Seré trending topic. Ahí dice Godzilla contra Gamesa Crushing FX. Bueno, vamos pasándonos a la sección de reseñas. Y vamos pasando. Y esta semana como que estuvo medio flojita en cuanto a películas, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ver dos de ellas. Y bueno, yo voy a comenzar platicando un poco sobre Dos Pavos en Apuros. Así se llama la película. En inglés se llamó Freebirds. Y la verdad es que yo esperaba que al menos tocaran la canción de Lynyrd Skynyrd y me desilusionó mucho porque no lo hacen. Pero esta película es una cinta animada para los peques y nos habla de las aventuras de un pavo que se llama Reggie, el cual es diferente a los demás. Él es diferente a la parvada, él tiene la capacidad de pensar y se da cuenta de que los pavos son comidos en Día de Gracias. Entonces él trata de evitar a toda costa hacer la cena de ese día, pero para su buena suerte termina siendo el pavo indultado por el presidente de los Estados Unidos. Esa posición de pronto lo pondrá a merced de otro pavo, el cual está dispuesto a llevarlo hasta el mismísimo pasado para evitar que el Día de Gracias tenga al pavo como plato principal. Como ustedes notarán, la historia no tiene nada de lógica y es básicamente lo que va a Dos Pavos en Apuros. Esta producción, que es dirigida por Jimmy Hayward, quien hizo Horton y El Mundo de los Quién, y que cuenta con las actuaciones en inglés de Owen Wilson, Woody Harrelson y Amy Poehler, pues podemos decir que la historia pues de pronto toma elementos de películas de ciencia ficción como Volver al Futuro, como La Máquina del Tiempo, y en otra parte de la historia de pronto toma Pocahontas y todas las derivadas, incluso podemos decir que hasta de Avatar, esta película de James Cameron que salió hace algunos años, que pues obviamente es derivada de Pocahontas. Lo cierto es de que esto se compara mucho con Avatar y con esta historia, porque vemos muchas similitudes entre los personajes que vemos en la historia, aunque también ahí la cuestión del viaje en el tiempo es un factor determinante para que de pronto la película de pronto pierda toda la lógica que podamos ver. O sea, si ustedes creen que van a ver algo muy aferrado en cuanto a viajes en el tiempo, yo creo que hasta van a decir, no manches, si van a estar destruyendo el tiempo así, de esa manera, mejor ni lo intenten, ¿no? De hecho, hay un momento en que un personaje dice, he roto 133 reglas de viajes en el tiempo para decirte esto, ¿no? Y dices, no manches. La verdad es de que la historia, pues la verdad no es buena, vemos una historia bastante clichesca, tiene un final bastante, pues así que dices, así debía terminar las cosas, Dios mío, ¿no? El desarrollo de los personajes está bien, la verdad es de que yo creo que hasta eso, que pese a que son medio clichés, Reggie pues es el clásico don nadie que de pronto se vuelve héroe de la nada, Jake, que es un tipo fortachón, con poco cerebro, con muchas alucinaciones, pero perseverante, ¿no? Y que es interpretado por Woody Harrelson en inglés, y que le queda bastante bien el personaje. En español el doblaje lo hizo Raúl Anaya, quien hace la voz del Master Chief en Halo, y pues yo creo que es el personaje mejor doblado de la película, lo hace bastante bien y realmente toma esos cambios de personalidad que de pronto tiene este personaje. Y ahí vemos también a Jenny, que es una pavita que de pronto se vuelve el interés amoroso de Reggie, y tiene un defecto físico que genera un gag que yo creo que es el mejor gag de la película, ¿no? Bastante tonto, pero funciona, ¿no? De todos los demás, como que los personajes son un tanto, pues así que realmente no tienen mucha trascendencia. Incluso hay algunos que de pronto dices, ay, de esto debería estar más tiempo en la pantalla, como la hija del presidente, que tiene un gag bastante divertido. Pero nomás la ves tres veces, te ríes de ella y ya no la vuelves a ver en toda la historia, ¿no? O sea, como que de pronto no ve las consecuencias de las cosas que hace el personaje en el pasado y ver qué pasa en el futuro. Y pues no tiene mucha trascendencia lo que pasa. Y fuera de eso, vemos cómo esta historia va pasando de ser como dos pavos tratando de evitar ser la cena de Día de Gracias, hacer el anuncio de un restaurante que sí existe en la vida real y que de pronto dices, ay, o sea, no, esta película sí tiene muchos errores, pero pues para los peques está divertida la película, tiene muchos momentos chistosos, se van a entretener, nunca pierde el ritmo, entonces pues si tienen hermanitos, sobrinitos y saben que no van a querer ver El Hobbit porque está muy larga y porque seguramente van a andar corriendo de un lado a otro de la sala, pues mejor déjenlos viendo esta película dos veces. Y por lo menos ya van a salir con la esperanza de que van a llegar dormiditos, ¿no? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Dos veces? ¿Qué malo soy, verdad? ¿Cuánto dura, Trapsam? La película dura 90 minutos. Ah, ok. Oye, la animación es... Perdón, ¿ibas a decir algo más? Sí, bueno, sí, ya pues, si quieren hacer las preguntas. Ah, okay, es que te iba a preguntar eso, ¿es animada por computadora o es stop motion? Porque me recordó mucho Pollitos en Fuga. Sí, de hecho parece que uno diría, es que debe ser como Pollitos en Fuga, pero pues ahora sí que con Viajes en el Tiempo y todo esto, sí tiene algunos fundamentos para decir que se parece, pero es animada por computadora, lo cual pues lo vuelve muy distinto, ¿no? Hasta eso que los efectos de animación están chidos, sobre todo cuando están en la máquina del tiempo, y de ahí sí le trabajaban bastante bien en ese punto. La verdad es que me recordó mucho esa cinta y es, ¿sí te diviertes como esa o nada más es así para pasar el rato? Pues la verdad es de que la cinta sí está como para pasar el rato. Realmente si tú tienes niños al lado, los niños se van a reír, se van a entretener. Aunque pues a mí me tocó la experiencia de que pues, sí, había niños en la sala, bien poquito, curiosamente la sala bien bien escasa por el frío que estaba haciendo el fin de semana pasado. Pero dos o tres niños realmente no le estaban poniendo atención a la película. Los otros sí estaban viendo tranquilos la película, pero otros sí de plano le empezó a gritar a la pantalla no sé qué cosas. Realmente como que sí, noté que ese sí era crítico de cine. Dice Desiree que si usaban un DeLorean. No exactamente, yo creo. De hecho, la máquina del tiempo tiene inteligencia propia y tiene su propia voz, y de hecho hasta se llama Steve, lo cual está bastante curado, ¿no? Entonces, pues realmente la película yo le puse un 6.5, un 7, porque no es una película que digas tú vale la pena ir a ver por obligación. Realmente no estás realmente es una opción solamente si tienes peques o si los peques no están interesados en ver El Hobbit, porque yo sé que todo el mundo va a ir a ver El Hobbit el próximo fin de semana. Y pues dejémosla como una opción, ¿por qué no? Entonces, pues yo creo que estos serían mis comentarios. Ahí ando viendo que en el chat andan diciendo, hablando de morbos, hablando de que se cambian de raza. Bueno, pues ese es el. Son dándole la bienvenida a Andy, que es la primera vez que nos escucha en vivo, así que bienvenido. Bienvenido. Y ahí, por cierto, también un saludo a Michelle XPC, que no la había saludado. Un saludo también. Un saludo a Blackie, que acaba de llegar. Bueno, decía que era otra persona, pero bueno, ya llegó Blackie, ¿no? Y que ya se volvió azul. Bueno, ¿alguna otra cosa, si no, para pasar con el buen Sup? Bueno, yo nada más para terminar, como que se veía mejor en los avances de lo que nos estás reseñando, ¿verdad? Pues no había visto los avances, realmente la vi con muy pocas esperanzas, créeme que sí superó un poco mis expectativas, pero tampoco la gran película, ¿no? O sea, definitivamente sí es para dominar. O sea, que espérese a que salga en video para irla a rentar. Abierta. O no, si salen de que si de pronto tienen niños en la casa y no tienen de pronto sus DVDs o Blu-rays de cierta compañía del ratoncito, pues seguramente la van a andar poniendo a Netflix tarde o temprano para que ahí la anden viendo, ¿no? Perdón por el gol, ¿verdad? Que ya igual Netflix ya es marca registrada, ¿no? Y pues se me olvida. Bueno, pues Sub, tú nos ibas a platicar de la otra película de este fin de semana, que si no me equivoco se llama La Batalla del Año. Sí, así es, La Batalla del Año. Pues esta película trata de que el equipo de los Estados Unidos, en cuanto a la disciplina de breakdance o allá como le dicen b-boying, pues está bastante atrás de los equipos europeos y asiáticos. Y sí, ya se viene el evento mundial y no quieren quedarse atrás, por lo que Dante Graham, que es interpretado por Las Alonso, está completamente metido en el proyecto para que el equipo de Estados Unidos entre bien y ocupe una buena posición en la batalla del año. Pues ya él tiene a su preselección ya seleccionada y toda la cosa, pero nada más le falta alguien que logre la integración en el equipo. Y lo que le hace falta es un entrenador. Y pues es cuando empieza a buscar a su ex compañero Jason Blake, que es interpretado también por Josh Holloway. Él es un ex practicante de este tipo de baile y pues, también estuvo entrenando a un equipo de baloncesto universitario y pues tiene muy buenas credenciales en cuanto a eso, pero un evento que pasó en su... Bueno, ahora sí que aconteció en su pasado, valga la redundancia, lo afectó mucho y lo hizo salir de todo lo que le interesaba y todo lo que le gustaba, pero pues ya Graham logra finalmente convencerlo para que regrese bajo la única condición que él va a hacer lo que quiera con el equipo. Y pues ya es ahí cuando él adopta a su joven pupilo Franklin, que es interpretado por Josh Peck, alias el que salía en Drake y Josh, el gordo, pero pues ya aquí aparece extrañamente muy delgado. Ya la cosa es de que entre los dos empiezan a hacer una nueva selección de denominados para integrar la alineación de los Estados Unidos, y pues ya ellos dos están empezando a lo que es batallar con los lazos de unidad con el equipo, porque no son prácticamente inexistentes, y a la menor provocación ya se están agarrando a trancazos. Y pues ya, la idea es que entre los dos logren hacer la integración adecuada del equipo, a lo que ya finalmente le van a llamar el equipo de ensueño, en cuanto a lo que es breakdance o b-boying. Lo que es esta película, aparentemente no se veía tan buena en el papel o en los cortos, pero pues finalmente sí superó un poco mis expectativas. Sí está bien llevada, las actuaciones son regulares, a veces son, a lo mejor por el tipo de actores que representan a los danzantes, no son así tan bien aplicadas, pero pues ya poco a poco sí van tomando nivel, y sí ya se nota que sí le entran bien a la actuación y eso. Lo que es esta película también está en formato 3D, y sí tuve la suerte de verlo. Llevan unas coreografías así muy muy espectaculares, y en el 3D sí queda bastante bien. Y pues ya, también para complementar, lo que también me agradó de la película es de que la mayoría de la alineación del equipo de ensueño es interpretado por verdaderos bailarines de breakdance, que sí tienen su, ¿cómo se llamaría?, su popularidad y categoría dentro de lo que son las ramas de eso. Y pues igual aquí van apareciendo poco a poco en la película. El que ahorita estoy chiquiteando es Chris Brown, que sí aparece, pero pues ya, si llegan a interesarse para verla, aparece más adelante en la cinta. Esta cinta, su dirección estuvo a cargo de Besson Lee, que extrañamente no sé por qué pensaba que era Luc Besson, pero no, yo creo que nada más lo leí de pasada. La cinta la produce Scream James de Sony Pictures. Su estreno en Estados Unidos sí fue bastante adelantado a comparación de aquí, salió el 20 de septiembre, y la cinta pues, este día se estrenó en DVD y Blu-ray en aquel país del norte. La calificación que le dejo es un 7, y pudiera subir a 7.5 porque sí está, lo que es la historia en general, sí está bien manejada. Ya veo, entonces pues como película de baile sí está bastante admisible, ¿no? Sí, sí. Sí, hay una situación en la que al equipo de los Estados Unidos, pues los demás lo ven como así, prácticamente son discriminados porque son estadounidenses, y ellos piensan que por ser estadounidenses ellos se creen superiores, pero pues igual lo que muestra la película es de que tienen sus propios problemas y pues están buscando cómo resolverlos. Órale. No, la verdad es que sí son complicadas calificar este tipo de películas, porque tú sabes que es bien difícil que estas películas tengan una trama decente, ¿no? O sea, finalmente no van a buscar pelear los Oscars, y creo que la única que llegó a hacerlo fue la de Fama en los 80s, pero eso porque se puso muy de moda el género, porque yo he estado por la noche y todas esas películas. Entonces ahí te vas más por la cuestión de ver si están chidas las coreografías y con eso valga la pena la vuelta, porque si lo vamos a andar viendo por actuaciones y todo eso, pues sabemos que va a ser un desastre la ida al cine, ¿no? Ajá. Sí son coreografías muy espectaculares, y el 3D le sienta bastante bien. Pues las actuaciones, como les menciono, son regulares, y la línea argumental sí se mantiene así en una línea. A ratos sí se muestra medio predecible, y sí tiene uno que otro giro inesperado. Es que eso es lo que iba a preguntar precisamente, si, vaya, lo importante de este tipo de cintas es que los bailes sí saquen de onda, incluso para uno que no sabe esas cosas, que tiene dos pies izquierdos y nomás baila las canciones esas que te dicen qué es lo que tienes que mover, uno que no sabe bailar. Entonces, pues eso te iba a preguntar, aparentemente todas las coreografías sí están chidas, y que se pusieron muy de moda ese tipo de cintas, ¿no? Podría recordar la de, se me fue el nombre, que era, ándale, esas que sacaron como 3-4 películas, Digo, porque sí, la señora Kabuto es bien fan de esas y de hecho me hizo que quiere que vayamos a ver esta, no hemos podido. Y también la otra que, digo, no es coreografía de baile o baile como tal, sino es como de porristas, la de sueños robados, esperanzas robadas. Sueños robados. Esa, que se, a raíz de esas varias películas se empezaron a poner de moda, entonces me imaginé que era una película de este estilo, que hay rivalidad, que el típico... un mono ahí que ese protagonista quiere sobresalir bailando y que al final es como que gana el concurso y ganan todo, ¿no? Me suena algo muy predecible, pues ojalá y, como dices tú, dices que las coreografías estén chidas, que es lo que en teoría debería de sobresalir en ese tipo de cintas, ¿no? Y también comentar lo que dijo en el chat este Manuel CGC, dice breakdance y un personaje con traumas, porque me suena a un episodio de South Park. Sí, la mención también de que de Bothers, ¿no? Sí, sí. Que va a estar masacrando a los participantes del concurso o algo por el estilo. Sí, de hecho, algo así esperaba en la película. Sí, me fui con la idea de ese episodio de South Park. Sí, pero pues, así que las películas en donde implican bailes y todo eso, yo creo que te vas más por ese detalle, ¿no? De que haya buenas coreografías, te diviertas. Ahí, por ejemplo, Moonwalker, no la vas a ir a ver por las escenas de acción que salen a media película, sino por las coreografías que se avienta Michael Jackson durante toda la película. Eso es lo que importa de pronto en la trama, ¿no? Ver a Michael Jackson bailar. Ahí andan diciendo, ahorita que se menciona al buen Michael Jackson en el chat. Entonces, pues, ahora sí que si ustedes querían ver una película de baile, pues aquí está una buena opción. Ojalá que, pues, tenga buenas coreografías y no las loqueras que viene Step Up 3, que es así, diciendo, manches, esas coreografías ya están hechas por efectos especiales, más que por pasos de baile. Sí, sí, lo que son las coreografías, bueno, sí, una vez más, sí son bastante espectaculares, sí están muy bien llevadas, y pues ahí se ven cómo entran a lo que son las prácticas, y cómo sí, las van llevando y toda la cosa. Igual para no spoilearla mucho. Así es, y pues bueno, ahí andan diciendo que andamos ignorando el chat, pues estamos tratando, pues ustedes escriben tan rápido, la verdad es que están muy activos esta noche y ahí andan haciendo huelgas y sacando las pistolas, diciendo que ignoran que nos ignoran como como nosotros al chat. La verdad es que sí, ahí lamentamos que de pronto nos clavemos mucho en la crítica, pero bueno, es nuestra chamba, ¿no? Pero bueno, ahí pues ando viendo que pues es que escriben rápido. Ahí la sí, llevamos. De pronto cambian de temas muy bruscamente. Sí, sí, sí, pero bueno. Están hablando de partes del cuerpo, luego de tiros y cosas así. Y que Michelle sacó su pistola y que pues, y andan cuestionando, pues sí. Y Starscream dice que anda leyendo normal las últimas líneas y Medina dice que se nos han aventado unos tiros. Bueno. Pero bueno, ahí está una opción viable por si no les interesa ver El Hobbit, que lo dudo. Bien, bien, pues bueno, vamos a pasar, bueno, con esto vamos a cerrar las críticas de la semana y vamos a pasarnos con el tema de la semana, que pues bueno, ya ustedes saben que ya estamos otra vez nuevamente en esta época de Navidad y otra vez andamos con los apuros de comprar regalos, a menos de que ustedes tengan la tradición firme de no regalar nada, lo cual o puede ser muy grinchesco o puede ser muy realista y económico, ¿no? ¿Por qué? Pues ustedes saben que la situación económica no se presta para dar regalos. Pero bueno, cada quien sus gustos. Y lo cierto es de que nuevamente tenemos esto de ver, pues bueno, que ustedes que ahorita que lo platicábamos en el bonus hace algunos días, qué queríamos en nuestra cartita de Navidad en cuanto a videojuegos, pues yo creo que igual que querríamos ver en nuestra cartita a Santa Claus, al niño Dios o a quien vaya a ser el agraciado que va a recibir nuestra carta y que seguramente no va a responder. Digo, yo no me he portado muy bien. pues que ustedes qué querrían ver al lado de su zapato esta Navidad, ¿no? Entonces, pues no sé si ustedes tengan algún deseo de Navidad en cuanto a películas, muchachos. Pues fíjate que vi el box set de lo que es la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Sí, es algo que sí estaría de lujo que me regalaran. Oye, sí es cierto, ese box set. Sí. A mí me dio coraje porque ese box set sale un año después de que salió el primer box set. Yo lo había comprado, ese box set que tenía las tres películas, los extras de las películas, y además tenía un libro con fotografías, y resulta que este tiene todo eso, y tiene aparte creo que una figura del camión de la camioneta que usa Batman, ¿no? Creo que son dos carritos, ajá. Pues, sí, los vehículos de Batman. Creo que Bat y el vehículo. La moto. La moto. Ah, no, sí, también. No, entonces sí, creo que sí son tres. El murciélago, el auto y la moto. Sí, no, entonces sí te quedas. Yo sí casi me quería jalar de las greñas, pero como me corté el pelo, ya no te. Pero bueno, ahí anda diciendo Betotti que quiere películas de Woody Allen. Esperemos que de pronto, pues, ahí tengan la oportunidad de que te den una buena película. Si no, pues ahí ya va a estar el Jazmín Azul en los cines. Ahí, ¿qué más? Ahí Medina dice que quiere un viaje todo pagado a México. Ay, pues hagan cooperacha ya en el chat, ¿no? También creo que nosotros quisiéramos un viaje todo pagado a Japón. Sí, sí, definitivamente. Sí, él quiere regresar y nosotros queremos ir allá. Oye, fíjate que el viejo Panzoni de rojo, me refiero a Santa Claus, no a otra persona, no al señor sin pantaloncisqui de Jaimico y ¿cómo se llama la otra? La comadreja, soy la comadreja. Le pedí la película de Pacific Rim y no me la trajo. El fin de semana andaba haciendo compras navideñas y no encontré más que la versión de DVD, quería ver el Blu-ray, entonces me esperé. Esa le traigo ganas, aunque sea la versión la más baratona, pero ese es al que le traigo ganas. Igual, por ahí perdí mi trilogía. Bueno, ahora es las 6 películas de Star Wars. Por ahí la presté y no la recuperé. Entonces también quisiera tener esa. Me gustaría también en cuanto a películas, igual y hasta series animadas, la de Batman, los 2 volúmenes. Eso está padre. Pues hay muchas opciones que se pueden regalar, sobre todo si conoces bien a la persona. Puede regalarle una película que le traía ganas, o incluso películas que ya haya visto y que diga me gustó mucho en el cine, pues regalársela igual, ¿no? Así en formato de disco. Así es. Yo nomás les voy a pasar a un tip ahorita que mencionaba aquí que andar regalando películas. Uno de los tips es nunca regalen películas en un intercambio, y menos si no conocen a la persona al quien le van a dar el regalo, ¿no? Y no les digo que, y es que no es que sea malo, simplemente el hecho de que en un intercambio puede ser que no conozcas realmente a la persona a la que vas a dar esta película, y puede ser que a la persona no le guste la película y literalmente ahí tenga un nuevo portavasos al lado, ¿no? En lugar, y a lo mejor tú la encontraste y dijiste, oh, es que esta película, la neta del planeta, la tiene que ver esta persona, ¿no? Y sopas, ¿no? y es un caso que, no, o sea, la verdad es que sí está cañón. Y por cierto, ahí dice deciré, que ella quiere las series de Breaking Bad y de Juego de Tronos, y ahorita que por cierto que ya se acabó Breaking Bad, hay una edición especial que salió, el que está bastante padre, que tiene una forma como de un barril, ahí como donde se almacena ahí, donde almacena sus productos, el personaje de Bryan Cranston, y adentro pues están todas las temporadas de Breaking Bad, si no me equivoco fueron 5, además de algunos libros de arte. Y también viene un mandil que se llama Los Pollos Hermanos, que yo creo que era uno de los negocios de uno de los carteles, de los carteles donde Heisenberg hacía negociaciones. Y se ve bastante padre, ¿no? O sea, el formato viene en un barril que se ve bastante chido, y la verdad es de que yo creo que sí, muchos querrían tener este pequeño barrilito en su casa. No sé, y a mí sí me gustaría tenerlo en lo particular. No sé, ustedes tengan algún ahí otro regalo, otra sugerencia de regalo de Navidad. La serie, ¿cómo se llama? El paquete completo que tiene la serie de los Expedientes X. Ese sí también está de súper lujo. Oh, sí, cierto, los Expedientes Secretos X. La verdad es que sí, es otro de esos regalos que estarían chidos, sobre todo para los de la gente de los 90s, ¿no? ¿Con que de los 90s? De los 90s, bueno. De los 90s saben que pueden regalar, pero todavía quién sabe si todavía se consiga. La serie completa de Friends, las que serán 10 temporadas. Sí, sí, todavía se encuentra. Y está cariñosa, ¿no? Ajá, sí, está bastante. Está en la tienda de los buitos del centro. Ah, ok. Fíjate, y es como dice Trapson, dar películas es medio complicado porque necesitas conocer muy bien a la persona. Igual y a lo mejor ni le gusta el género o se pueden sentir ofendidas o... No sé, es medio difícil, porque tienes que conocer mucho a la persona, igual, y si es bien fan de algo, de seguro a lo mejor ya tiene la película, entonces está difícil. Yo creo que regalar películas es de lo más difícil de hacer de regalos, ¿no? Porque sí tienes que conocer muy muy bien a la persona. Algo que siento que no falla es regalar una de las que fueran nominadas al Oscar. Ándale. Sí. suele pasar, y más cuando sabes que esta película también fue un éxito comercial. No, es que yo, por ejemplo, tengo en el trabajo un compa que es súper cinéfilo y hasta tiene una base de datos de todas las películas que ha comprado en así que ha tenido la posibilidad, ¿no? Y como es un cuate que pues sí también anda cuidando mucho la lana, pues siempre anda buscando en, pues así que en las, o sea, si se fijan en todas las tiendas siempre hay como un botadero de películas que cuestan baratas en DVD o en Blu-ray, y ahí anda buscando a ver qué película clásica de pronto le brinca a los ojos, ¿no? Porque ustedes saben, por ejemplo, las películas de Ghibli salieron, por ejemplo, muy baratas este año en algunas tiendas, ¿no? Y a veces las venden hasta en set de dos películas, o sea, te ponen, no sé, La Princesa Mononoke, y en otro disco te ponen, otra película de Ghibli, y dices, ay, no, pues este paquete de 150 pesos, pues la verdad es que dices, está chido, ¿no? Aparte porque ya viene con idioma español y japonés, entonces pues puedes ver la película tal y como la ideó Ghibli, ¿no? Pues son cosas chidas, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, no le podrías andar dando a cualquier persona la película de Ghibli. ¿Por qué? Porque seguramente va a decir, ¿por qué me estás dando caricaturas? A mí no me gustan las caricaturas, ¿no? Sí, claro, pensando que es caricatura, pero pues obviamente sí. No lo es. Por ahí Andy Crick dice que el año pasado hablaron de cómo regalar películas, ¿no? Hasta usadas sí. Nos sugirieron, no recomendamos usadas. Comentamos cómo sacar películas del botadero, buenas películas. Sí, porque usadas no, usadas, de hecho hay dos. No se deben regalar. Ni usadas ni piratas. Ni piratones. Eso sí lo aclaramos incluso el año pasado, si no me equivoco. Y pues es que siempre este tema se va actualizando, ¿no? Por ejemplo, otro gift que estaría muy chido es una colección de Pixar. La verdad es que esta colección sí está algo cariñosa, pero son todas las, imagínense una caja donde vienen todas las películas de Pixar desde Toy Story hasta Toy Story 3. Y obviamente no digo que sean nomás las tres películas, sino que pues obviamente está Bichos, está Los Increíbles, está Wall-E, está Nemo. Up, Nemo, incluso ya está Valiente en la colección, está ya la actualizaron. Cars. Cars, ya está Valiente, entonces dices, pues es una colección bárbara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú se lo das a alguien que tiene hijos o que ya estás viendo que la esposa ya está a punto de tener hijos, le estás dando un legado muy padre de animación, ¿no? Algo que van a disfrutar el papá y su hijo y sus hijos por un buen rato, ¿no? O puedes aplicar la del padre acaparador, la destapas, le das al niño las que no te gustan y te quedas con las buenas. También, pero... sí, no, eso no haga. Sí, no, ahí seguramente le voy a andar dando al niño nomás la de Bichos y las de Cars, pero pues te las disfruto tranquilamente, ¿no? Oye, pero como dices que esto se va modernizando también... yo creo que un buen regalo, que también comentamos que los gift los certificados de regalo no son demasiado chafas esos regalos, es como no le quiero pensar, ahí cómprate lo que quieras. Sí. Pero hay algo que sí pudiéramos regalar, es que a lo mejor es una suscripción a un servicio de streaming en línea, de esos que se están poniendo muy de moda en México, que digo, ya existían bastante en Estados Unidos, pero que en México están entrando diferentes. A lo mejor regalar algo como eso y ya la persona ve las películas que le guste, ¿no? Y que pueda utilizar el servicio. Sí, aunque no tiene... ¿Estos servicios de streaming no tienen un cobro mensual a una tarjeta de crédito? Eso es el riesgo, ¿no? Porque finalmente... Es que hay unas que son prepago, por ejemplo, por ejemplo, las del cine, ya que también tiene su propio servicio streaming, las de la tienda azul, el que es como que la... el ¿cómo se llama? La de la W, que es azul. ¿Las de Voodoo o algo así? Ajá, tienen esos que son de prepago, entonces igual puedes comprar dos o tres tarjetitas y órale. Puede ser armar un buen regalo. Podría ser. De hecho, ahorita andaba viendo otra cajita que les podría gustar a los fans de las películas de terror clásico. Una que se llama Universal Monsters. Se ve bastante padre. Se ve genial. Son 8 películas de terror en las cuales estamos viendo allí a Drácula, Frankenstein, La Momia, El Hombre Lobo, La Novia de Frankenstein, El Hombre Invisible, El Fantasma de la Ópera. O sea, la verdad es de que esta caja yo creo que tiene lo básico de las películas de terror de aquel entonces. Obviamente algunas de las películas no son tan buenas, pero por ejemplo la de Drácula de Bela Lugosi o esta Boris Karloff como El Monstruo de Frankenstein son geniales. O sea, esas sí le son... Esas, por ejemplo, si a la gente le gusta el terror clásico, es un buen regalo, ¿eh? Sí, acá Manuel CGC nos menciona de una colección del Señor de los Anillos y el Hobbit. Pues, ahorita están las ediciones extendidas en Blu-ray de la trilogía original del Señor de los Anillos, y ya no tarda en salir la del Hobbit edición extendida. Sí, y ahí te quedas con la pregunta que seguramente la próxima semana lo vamos a seguir preguntando. ¿Cómo rayos Peter Jackson consigue extender más el Hobbit, no? Es que en serio. Sí. Con magia. Con magia, con mucha investigación. Sale media hora de Bilbo leyendo el periódico, fumando. O haciendo señas obscenas como salieron los gifas de Popoy. Oye, no, ahí pero... por ahí Starscream dice, dice, quiero, merezco y me regalaré el sujetalibros de The Sandman. The Sandman, se refiere supongo a los cómics de Neil Gaiman, Gaiman, si no me equivoco, que son unos cómics que están bastante alucinógenos, si no me equivoco. Pero son fíjate que también a veces en los cómics puedes dar unos regalos impresionantes y hay veces de que, yo por ejemplo una vez vi un box set que a mí me gustó, que era de Watchmen, el cual tenía la película de Watchmen, tenía la versión extendida, el director Scott, que dicen que está muy bueno, la verdad es que mejora mucho lo que la experiencia de la película, si de por sí la película pues es buena, pero con el director Scott la película se vuelve fantástica. También tiene el cómic, el cómic impreso, o sea, todo el cómic. También tiene un DVD con el cómic, le llaman el cómic animado, o sea, literalmente pues es nomás una, ¿cómo se llama? Se van moviendo las viñetas y se van haciendo los diálogos, aunque dicen que está medio monótono, pero lo curioso es que este sí tiene la parte de los piratas que no se mostró en la película. Así es, sí, y si me permites, sí me tocó verla, no la tengo, pero sí, alguien que conozco sí la tuvo, sí la tiene todavía, y sí está bastante bueno. Y la verdad es de que ese paquete yo cuando lo vi dije, no, ese yo sí lo quiero tener, o sea, porque ya tiene la película, el cómic y el cómic móvil, y dije, no manches, ¿cuánto cuesta? Y yo, ay, ese sí quiero que me lo regalen en Navidad, ¿no? Porque me parece que tiene la figura del buito volador, ¿no? La nave. Ah, sí, la nave de de Night Owl. La verdad es de que sí, esa colección yo sí la quería, pero pues no me la vi en los Estados Unidos para mi tristeza. Mira, Starscream dice que la tiene. ¿Sí la tienes? Oh, ¡qué chido! No, sí me das envidia, mi estimada Starscream. Oye, ¿y la de Superman? ¿La de Superman que viene? Que regálenla en pirata. No, no es cierto. La figurita también de Superman, ¿no? Y sí, hay una edición limitada. De Zod. Ajá. Viene con la figura de Superman y la de Zod. Creo que también viene ¿cómo se llama? Con algunas cosas extras. Y la verdad es de que pues se ve chida así de lejos, se ve bien, aunque las figuras no se ven tan chidas así ya de cerca. De hecho, son dos ediciones, esa que tiene las figuras y una que es como una lata con el símbolo de Superman. Sí, exacto, sí. Exactamente. Y esa es como una edición limitada, pues incluso le ponen el número. Sí. Número de 250,000 copias, algo así. Sí, aquí nos anda diciendo el buen Luis que tiene la del símbolo. Sí, está bastante padre. Ahí en el chat, ¿qué onda? Pues ahí dicen ahí Betotti, ahí anda diciendo el chat que no se duerma. Y no, pues ahí dice Cooperacha para este febrero. Déjenme ver la imagen que puso Starscream en el chat. No, pues oye, es que esto sí está impresionante, la cajita del cómic de Neil Gaiman. O sea... Ah, sí. Para los que no nos están, los que no están en el chat, nos están escuchando en el recalentado, que por cierto lo pueden descargar en iTunes, en Cinemas, pues tenemos una caja de dos volúmenes enormes, del cómic completo de Sandman, o sea, los dos volúmenes en hardcover, o sea, como con tapa de libro caro, o sea, de esos libros chidos, con un portalibros bastante padre. Y luego aparte pues tiene certificado de autenticidad, bueno, tiene certificado de autenticidad porque son solo 500 copias, y luego aparte pues tiene pues ahora sí que una imagen autografiada por el mismísimo Neil Gaiman, y pues ¿saben cuánto cuesta este pequeño bebé? Y nada más la cantidad de $500, y así de, ay, o sea, como 6,000 pesos más o menos acá en nuestro país, bueno, 6,500, perdón. Pero sin embargo, para los que son fans de los cómics, y más de este caso de Sandman, que es una historia bastante bien elaborada, con muchos detallitos, yo creo que es un regalazo que es el que le puedes dar a un verdadero fan de los cómics. No sé, ustedes ya vieron ese dibujo, esa imagen. Sí, sí está. se ve bien espectacular. Chido. Sí, ahí dice Starscream que tiene hojas con relieves de plata, imagínense eso, ¿no? Para evitar que lo lea un vampiro. ¡Órale, qué loco! Sí, qué no, es que eso sí le gana por paliza a la edición de Watchmen que estábamos platicando. Oye, hablando de esas ediciones, ¿qué me dicen de la de Avengers? Que nomás salió en Gringolandia, si mal no recuerdo. Ah, sí, el de la de... El universo expandido de Marvel. Ajá. Y perdón, no era Avengers, tienes razón, era el universo cinemático de Marvel, tienes razón. Ah, la de, ay, se me fue el nombre, de lo que es la etapa 1, ¿no? Ajá, sí, exactamente. La ¿no? Que viene sí, las de Iron, las de Iron Man, las de Thor, las de Avengers, Capitán América. Uh-huh. Venía en un empaque así blanco, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Venía como en una maleta, como la que diseñaron en la película, y que incluso causó un atraso porque los diseñadores de la maleta solamente habían firmado contrato para la película, no para que la usaran como ahora sí como la caja del gift set. Y aparte pues tenía el famoso el cubo cósmico, el cual pues incluso se encendía, tenía sus pilitas y todo, la podías encender, ¿no? Bien alucinante el asunto. Y obviamente, a mí lo que se me hacía chido es que el diseño de las películas tenía un diseño muy al estilo de Mad Men, ¿no? Con sombras y con dibujos así bien, tipo sesenteros. A mí se me hizo muy chida la idea. No sé por qué en México no llegó esta caja, ¿no? Yo siempre me quedé con la idea de que iba a comprar esta caja, pero me tuve que conformar con el Blu-ray de Avengers. Sí, sí, luego de pronto llegan estas ediciones a la tienda de los discos. Sí, en algunas tiendas, pero, híjoles... El gran problema es de que, por ejemplo, en una tienda que hay aquí en Monterrey la vendían con un precio, pues a veces sí es, creo que no. Ajá. Demasiado prohibitivo. Por ahí dice Starscream, dice que la edición del Tesseract era algo malo esa, porque como no se ve en su momento, le regresaron el dinero. Y la que traía el cubito, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, es esta la del Tesseract. Exactamente, ajá. El cubo cósmico se llama Tesseract, sí se me había pasado. No, pero otra colección que está súper exigente, la de Harry Potter Wizards Collection, creo que la habíamos platicado el año pasado. ¿La del castillo? ¿No era un cofrecito? No, es un cofrecito, pero es un cofrecito que se abre y tiene diferentes cajones, y tiene nada más, tiene creo que la espantosa cantidad de 27 discos de las 8 películas de Harry Potter. Sabemos que pues obviamente la última película se dividió en dos. El último libro se partió en dos, aparte de una gran cantidad de libritos, de artes, de todo lo que se tiene que ver con Harry Potter y que tenía un costo, yo me acuerdo cuando lo vi en México costaba 3,500 la caja, no, un poco más, 4,000 pesos, yo cuando lo vi dije, no manches, o sea, yo decía, bueno, ¿qué tipo le pusieron un control de Xbox a esto, ¿qué? Porque la caja era enorme, yo cuando la vi sí me quedé, ay, bueno, no sé si ustedes llegaron a ver. Demasiados discos, sí, creo que lo comentamos. Son demasiados discos, demasiadas cosas, y como que para eso, no, igual y mejor te compres las que cuestan 85 pesos, que son originales, que es la versión normalita, y ya. Uh-huh. Digo, al final de cuentas, no hay mucho que contar detrás de cámaras de Harry Potter. Todo era pantalla verde. Ja. Sí, ahí andaba comentando de la de Terminator, versión extendida, que era una caja metálica. Dice Futuro Hello que en Puebla le costó 3,500, y dices, ay, carajo, ¿qué tenía? Yo me acuerdo que hubo una edición especial el año pasado y creo que esa sí la platicamos en el programa, la de la edición especial de esta película de Ridley Scott, Prometheus, que creo que tenía hasta el space, tenía hasta la figura extraterrestre que sale en la película y que te quedas tú, ¡wow! No, sí, hay muchos box sets ahí, de pronto pueden regalársela a sus amigos. Obviamente, también chequen y tengan cuidado con el producto que vayan a escoger, porque a veces puede ser el producto tan bueno que hasta se van a arrepentir de regalarlo, se los aseguro. No sé si ustedes... Sí. No, también se pueden incluir lo que son los regalos en broma. Un regalo en broma puede ser una versión pirata. Me ha tocado hacerlo, aplicarlo, y la expresión en el rostro de la persona a la que se la aplique no tuvo precio. Se van a doblar de la risa. O igual, también la broma que pudiera hacer es regalar la de los vampiros brillantes. Wow. Oye, pero sí. La de la broma de la pirata, imagino que es broma y luego ya le regalas bien, ¿no? Así es, de hecho, fue con una película que estaba así casi sobrepedido para no errarle. Hicieron ahí en el trabajo un listado de sus deseos navideños. Pues ya me tocó regalar la de El Grinch. Y pues casi yo hice la película del Grinch así, agarré un disco viejo, lo rotulé yo mismo y así se lo di. No, la cara que puso la persona estaba como para foto, lástima que todavía no estaba tan avanzado lo de las cámaras, sino para el Face. Sí, ya después de la broma, pues sí saqué la película buena. Porque yo tengo una anécdota de un regalo de broma, pero no la contaré, la contaré hasta el día de mañana en el lonche, así que me la reservo para que sintonicen el lonche, que tienen algunos de regalos, anécdotas o días con los regalos. Pero, de películas, híjole, de, pues es que como hay películas y hay series, pues hay muchas cosas que se pueden regalar, ¿no? Incluso sabes también que se puede regalar, si es medio cinéfilo, o sea, que le gusta mucho ir al cine, también venden estos, ¿cómo se llaman? Como es como certificado de regalo, pero no es tan así, lo que trae es que le puedes incluir entradas al cine. Entonces, la tarjetita para el cine y la persona que se la regales, pues ya sabes si con quién va, si va solo, va acompañada, te invita a ti y pueden ir a ver varias películas, con lo que le alcance y le pongas a la tarjeta, ¿no? Pues sí, pero ya habíamos platicado que es un regalo como que muy, digamos que es un detalle, pues más para salir del compromiso que por dar un regalo con sinceridad, ¿no? Por ejemplo, un intercambio. Esos intercambios del amigo secreto de la oficina. Odio el amigo secreto porque nunca le atina. No, y luego aparte, pues ya sabemos que aquí entre godines, pues sí, se suele dar de que tratan siempre de salir del problema de la forma más fácil posible, y eso a la hora de los regalos también ocurre, ¿no? Pero sí, yo, por ejemplo, estaba viendo una broma muy chida que hicieron, que de pronto pusieron una en la caja, agarraron la caja de Disaster Movie, no sé si recuerdan esa parodia tan mala de no sé qué película fue, pero era una parodia muy mala, pero a la hora de que la persona abrió la caja de la película se encontró Casablanca, ¿no? Imagínense, del extremo contrario, ¿no? Sí, acá de Cine dice que desde que hice esa broma ya no tengo amigos. Y luego, bueno, Medina había comentado previamente de que estaba apoyando la piratería, pero en realidad no, porque yo mismo hice el disco. Sí. Bueno, no que lo haya copiado de la original, sino que agarré un disco X y pues ya lo rotulé. Ahí ando diciendo Medina que le dieron una hebilla en un intercambio. Ya es que los godines son malos cuando son malos, ¿eh? Por eso es recomendable imprimir la lista de deseos, mínimo tres que pongan y ya la arman. Sí, pero pues es que dicen, no, es que quiero que me regalen la película de Harry Potter, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor sí va a decir, pues ¿cuál de todas las de Harry Potter? A lo mejor sí es específico y sí te dice cuál. Pero seguramente va a ir a la tienda y va a conseguir la edición más barata posible, porque sabemos que Harry Potter, por ejemplo, tuvo DVD, Blu-ray, DVD más Blu-ray, DVD edición, con, por ejemplo, en el caso de la de Harry Potter y la Orden del Fénix, si no me equivoco, salía hasta con una máscara de ¿cómo se llama? De Death Eater, y dices, ah, oh, eso estaba bien padre para regalar, pero pues, ándale, hasta puede haber versión VHS, bueno, pero eso quién sabe, si llega a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal en VHS, pero no sé si la Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 salga en VHS, ¿no? Pero el caso es de que sí, te vas a la versión más barata posible para salir del problema, o a lo mejor puedes verte bien chido y darle la versión, la edición especial, por ejemplo, que tiene detalles chidos, ¿no? Ahí andan diciendo, pues ahí decía la de Volver, sí me acuerdo de la de Volver al Futuro, aunque... Sí, sí. Hubo como que comentarios negativos, pero no tanto por el DeLorean, sino por las películas, ¿no? Porque creo que el doblaje no volvieron a poner el doblaje latino que le gustó a la gente en los 80s. Fíjate que sí las... Bueno, no tengo el box set, pero tengo la trilogía en Blu-ray, pero no he checado el doblaje. Y ahora que lo mencionas, lo voy a revisar. Sí, traigo uno más, latino, creo que le llaman más, Ay, se me fue la palabra. Como que... ¡Ay! Es como los Simpsons, ¿no? Que había dos doblajes, el doblaje para México exclusivo y el doblaje internacional latinoamericano para distribuirse en todo el continente americano de habla hispana. Ahí andan diciendo el VHS, ¿no? Oye, sí es cierto. Recuerdan que su hermana tuvo las dos primeras de Harry Potter en VHS y ahí también dice que tiene los Caballeros del Zodiaco contraatacan y de la Independencia. Y no, y yo la verdad... Yo tuve algunos VHS en mi colección, ¿eh? Yo llegué a tener ¿cómo se llama? Star Wars en VHS, y curiosamente también lo conseguí en DVD. Eso sí, nunca compré la versión en Blu-ray, porque ya dije, ya es demasiado Star Wars para mí. Oye, ¿y dónde dejas los pósters y los soundtracks de las películas, eh? ¿Qué tal? No, sí, sí, están bien chidos, sobre todo. Fíjate que los soundtracks siempre van a evocar buenas memorias, aunque yo sé que a muchos les va a encantar tener un póster bien badass, ¿no? Claro, también depende de la película, porque si, por ejemplo, le vas a dar, no sé, un póster muy polémico, pues también sí vas a dejar a la persona como que... Pero, por ejemplo, si le das, no sé, Jurassic Park, yo creo que a todo el mundo le gustaría tener un póster de Jurassic Park en su casa, ¿no? O los pósters de las películas de Lars von Trier. Sí, no, sobre todo la última, ¿verdad? No, ya te vi la cara, asusta que quieres tener el póster de Nymphomaniac, pero no. Sí, ya sé dónde conseguirlos. Oye, por cierto, a mí me obsequiaron unos de Spider-Man, pero de los pósters esos que utilizan en los cines, que son estos que, híjole, no sé cómo, de qué material son, pero que se ven igual por los dos lados, vaya. O sea, ya ves que como que se transparentan o... No sé cómo decirlo, el chiste es que están al derecho y al revés y se ve por los dos lados. Me regalaron uno de Spider-Man y me regalaron uno de Batman. Wow. Entonces, igual y pueden... ya ven que en las tiendas de discos también venden este tipo de materiales. Por regalar algo así, o a lo mejor una pequeña litografía, también vale. Sí, son detalles pequeños, y fíjate que a veces mientras más elaborado el póster, mejor, ¿no? Aunque dice Crush Dan que él sí no le va a dar lujo a su póster. Pero pues, así que depende mucho de las películas también. Por ejemplo, si tú notas que a quien le vas a regalar le gusta mucho El Señor de los Anillos, a lo mejor un póster del Hobbit le puede alegrar el día, ¿no? Ahí dice Starscream, pues algunos que son como los, por ejemplo, los que se pegan en los vidrios. Ay, pero el problema después es que si por ejemplo vives en una casa que no es tuya y te vas a mudar, ¿cómo lo quitas, mano? No, pero son como el mismo material, al hacer el contacto con el vidrio se queda adherido, pero lo puedes despegar como si fuera nada. Es como las micas protectoras de los celulares, uh-huh. Son de ese material y son caros por eso mismo. No, yo ya estaba pensando en recortar el cristal y pues ya cuando entregue la casa, pues, así es, así era cuando llegué. Te llevas el vidrio, dices. Sí, pues es una buena solución. Ya nomás le dices al dueño, oye, ayúdame a quitar el vidrio y ponemos otro ahí limpiecito y nuevo. Pues ahí, por ejemplo, ahí dice Crush. Es que Crush se refería a que van a dar pósters de la película de Justin Bieber. Pues sí, bueno, es que así que en ese aspecto, pues sí, yo querría ese póster para calentar mi casa ahorita que está haciendo tanto frío, ¿no? Pero y creo que ni siquiera merece provocar un incendio en mi casa, ¿no? Pero pues sí, son detalles muy interesantes. Yo creo que así que dieron en el clavo en cuanto a los pósters. En cuanto a los soundtracks, pues vaya. Híjoles, yo creo que hay de soundtracks a soundtracks, ¿no? Por ejemplo, hay unos que sí son meramente la banda sonora, como los del Señor de los Anillos, que sí son bastante chidos, y también hay otros que son recopilaciones musicales inspiradas, entre comillas, en la película, ¿no? Que es simplemente que algún artista pone un sencillo de su último sencillo en el disco para que se oiga, como pasó con Crepúsculo, como pasa con Los Juegos del Hambre, o por ejemplo, en el caso más extremo, en Iron Man 2, que lejos de ser un soundtrack era una recopilación de los éxitos de AC/DC. ¿Qué dirás tú? Bueno, no es justo, porque había más canciones en la película que de AC/DC, sino en otras bandas, pero pues los que sí son fans de AC/DC dicen, chido, por fin una recopilación perrona de este grupo, ¿no? Estuvo muy bueno, precisamente. Ese iba a comentar también los de Star Wars. Sí, Star Wars siempre son como que indispensables, ¿no? Sobre todo las primeras tres películas, la verdad es de que los soundtracks están padrísimos, ¿no? Siempre son inolvidables, igual los de Indiana Jones. Pero... Dice Betotti que él quiere el de Home Alone, está bien bueno, dice el de Mi Pobre Angelito. No, sí, es una música bastante divertida la que se hizo para esta película de Chris Columbus, que por cierto, seguramente va a ser inevitable que la vean en estos días, porque pues es una película navideña por excelencia, ¿no? Igual que su secuela, Home Alone 2. Eso sí, no ve las que siguen, esas sí están del nabo. Y pues bueno, no sé, ya hemos empezado a cerrar este tema. Como ustedes notarán, pues sí, hemos repetido este tema para recordarles que a la hora de que busquen sus regalos navideños y si van a meterse en la cuestión cinematográfica, pues sean cautos a la hora de seleccionar, sobre todo fíjense a quién le van a dar estos regalos. Y lo más importante, denlos con buena intención, no nomás, no por salir del compromiso el puro estilo Godínez, ¿no? No sé si ustedes tengan ahí un comentario final. Eso exactamente, si van a regalar, tómense el tiempo, tómense la molestia de checar bien qué es lo que van a regalar, Y sí, dice mi amigo, con eco como Trapsam, sí te oyes como que estás transmitiendo desde el baño el buen Trapsam. No, no es cierto. Pero ya en serio, tómense la molestia de averiguar que los gustos de la persona. Es un poquito más difícil, pero creo que no tiene precio, ¿no? Cuando le regalas algo a alguien y que realmente lo esperaba, realmente lo sorprendes, es chido, ¿no? Ese sentimiento. Entonces, pues aplíquense, pónganse las pilas, no le dejen todo al viejo panzón de barba. No se lo dejen todo a él. Ustedes también, si van a regalar una película, pues regalen algo chidito, ¿no? Igual y hasta los invitan a verla con ustedes. Así es. ¿Chop? Pues igual, aplíquense en lo que es el trabajo de investigación para hacer un buen regalo, o también aplicarla como en la oficina, hacer el listado de deseos que se quieren, y pues ya no le fallan tanto. Y bien, pues bueno, yo creo que con eso nos vamos a cerrar el tema. Ahí anda Medina muy traumado con las hebillas. Por favor, si le van a mandar regalos, no le manden hebillas, o bueno, y procuren que, porque si no, seguramente las va a utilizar de proyectiles, armas, o incluso las va a amarrar a su fajo para que las ande usando de arma contundente. Bueno. Lo peor no es eso, es cuando te regalan baterías. Pilas. O sí. Cuando te regalan algo muy perrón que requiere pilas y no te las incluyen los muy hijos. Bueno, eso es una trauma infantil, ¿no? Pero bueno. Vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Y pues yo creo que ya es bastante predecible qué película vamos a ir a ver todos, ¿verdad? Solo se estrena una, ¿a poco hay más estrenos, Trapsa? Sí, hay otras tres. Sí, ellos tuvieron el valor de salir el mismo fin de semana. Bueno, hay que ver cuáles son, porque no he checado. A ver, dinos. Bueno, primero que nada está El Hobbit, La Desolación de Smaug. Como ustedes saben, Bilbo Baggins y los enanos continúan su travesía por la Tierra Media buscando esa cueva donde está el gran tesoro de ellos y poder reclamar el reino que Smaug les arrebató. Pero van a tener muchos obstáculos: arañas gigantes, elfos, orcos y el temible Smaug. Y por otro lado, pues Gandalf se va dando cuenta de un gran peligro que se acerca para la Tierra Media. Es la película indispensable del mes. Yo creo que va a ser la única película que todo el mundo va a querer ver este mes. Supongo que la otra va a ser Frozen, una aventura congelada. Pero así va a ser indispensable. Yo creo que hasta vamos a invitar al Wer Serkan Arakia a que se acerque con nosotros a platicar del Hobbit un rato, ¿no? Aunque, sí, Evangeline Lilly. Cierto, es Evangeline Lilly, que va a interpretar a una elfo que no sale en ninguna obra escrita por Tolkien. O sea, sí. Pero bueno, las otras tres películas quizá no tengan tanta trascendencia. La primera es Rescatando a Santa. O sea, por favor, es una película animada navideña de un elfo que intenta viajar en el tiempo para arreglar los errores de un inventor que provoca que un empresario ambicioso se robe la magia de la Navidad. Ah, ternuritas, ¿verdad? Seguramente la opción B, por si de pronto el niño ya se hartó de ver dos pavos en apuros. Solo Dios perdona. Yo creo que pues esta película a lo mejor puede ser una buena, una opción, no les digo que sea tan buena. Ryan Gosling y Kristen Scott Thomas protagonizan esta cinta donde un traficante de drogas deberá vengar la muerte de su hermano a petición de su madre. Es del mismo director de Drive, así que pues la película como que tiene ciertas esperanzas, aunque la crítica no ha sido tan buena con ella. Creo que le tuvo el mismo destino que El Abogado del Crimen, la cual platicamos hace algunas semanas, pero pues igual ahí la tienen como opción si no les interesa El Hobbit. Y yo sé que eso va a estar muy cañón que ocurra, ¿no? Y finalmente hay una película francesa que se llama En la Casa, la cual habla de un joven que en una clase empieza a hacer un relato muy detallado sobre la vida de dos familias que son reales, pero le mete detalles tan detallados en la cuestión ficticia que pronto nos vamos a dar cuenta que el joven tiene algo más oscuro que hacer su tarea, ¿no? Entonces, pues, no sé, muchachos, ¿qué película van a ver el próximo fin de semana? Hobbit. ¿Hobbit? Y a lo mejor también El Hobbit. Sí. Y porque ya que estamos ahí, de una vez, El Hobbit. Sí. Y como no hay otra, y como hay muchas cosas que ver, El Hobbit. Ay, perdónen la vibración, es que no sé qué le hicieron a mi micrófono, yo te lo voy a arreglar, pero en todo caso, El Hobbit. y que resuene, El Hobbit. Pues o no, no sé. Pero bueno. Es que no, la verdad es que no hay nada interesante. Pues aprovechen y vean la de El Hobbit. pero igual pueden ver por ejemplo, las comedias del año. las comedias de la semana pasada, perdón, ya comentamos aquí dos. Igual la del baile a lo mejor no está para todos, pero pueden llevar a la novia. La de Una Familia Numerosa con Vince Vaughn, la comedia, o la que reseñó Ícaro la semana pasada, la de Cuestión de Tiempo. Pues que se ven bastante interesantes. Digo, si no les llama la atención El Hobbit, que lo dudo. Dudo que a alguien no le llame la atención. Pero hay esas opciones. Igual lo que se va a estrenar el fin de semana no es tan bueno, pero de aquí hay opciones, hay opciones. Pues acá de Siren dice que lo único chido de Solo Dios Perdona es Gosling, y por eso la recomiendo. Ya veo. También y... Reconer vuelve a preguntar que si transmites desde el baño. Pues estoy tratando de arreglar eso. Estamos tratando de probar un nuevo micrófono inalámbrico, ¿no? En realidad es que estuve tratando de hacer ajustes para también intentar producir, pero no me han funcionado. Entonces creo que alguno de esos ajustes le di en la torre a mi micrófono. Pero yo estoy transmitiendo desde la computadora, como siempre. Hay una disculpa si les molesta la vibración o el eco. Yo también estoy oyendo el eco, pero pues como traigo los micrófonos, no me doy tan cuenta tan fácilmente, y una disculpa por ello. Bueno, pues vamos a cerrar el programa, y pues ahora sí que agradecerles a todos que pues nos hayan escuchado. Ahí disculpen las molestias con este sonido, pero esperemos que en la versión recalentado que pueden descargar a través de iTunes en Cinemás, o también aquí mismo en rcdmx.vg/podcast, pues no tengan ese tipo de problemas. De todas maneras, ha sido un buen gag. Bueno, vamos a despedir a la gente que estuvo con nosotros en la producción. Primero que nada, pues el buen Submarco, pues buenas noches. Buenas noches, pues gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Mañana nos escuchamos en el lonchecito con Quique. Y pues a mí me encuentran subiendo alguna que otra nota de cine y videojuegos en la página de RCTMX y a través de Twitter en @submarco-76, eso para confirmar que es verídico todo lo que he dicho en cuanto a los regalos de broma. Así es. Y bueno, también tenemos ahí el buen Quique Cabuto, pues muchas gracias y buenas noches. Sí, gracias a toda la banda recetera que nos estuvo acompañando aquí en el chat, gente del MixLR. Igual a todas aquellas personas que tuvieron la bondad de descargarnos en la versión recalentada y escucharnos en cualquier lugar donde sea que estén, se encuentren, y en la hora que estén, se encuentren, incluso si están viajando en el tiempo. Gracias por hacerlo. Y pues igual que ayer hubo Flashback y estuvimos hablando de Ninja Gaiden, y mañana hay Reset Launch con un nuevo equipo alfa, corregido y aumentado, para que conozcan quiénes somos el nuevo equipo alfa, y vamos a estar hablando de obviamente de videojuegos y reseña, y vamos a estar hablando de los regalos de Navidad. Ahora sí, ahí sí podemos rantear de todos los regalos en general que hemos recibido, hechos malos, buenos, bonitos, chistosos, traumas, como dice M. Medina. Entonces los espero mañana a las 10 de la noche. Muchas gracias y buenas noches a todos. Y pues ahora sí que los invitamos a que se conecten el próximo martes a las 10 de la noche. Bueno, ya les confirmaremos la hora del siguiente podcast, porque pues ahora sí que pues ya estamos cerca de las vacaciones y todo, pues vamos a hacer unos pequeños arreglos, pero sí, vamos a hablar del Hobbit, y seguramente de ahí de alguna otra película que se va a andar estrenando antes de la Navidad, para que ustedes la escuchen, ¿no? Y pues ya nomás para comentarles un comentario final, hoy se celebran los 90 años de Disney, de las animaciones de Disney. Hace 90 años se comenzaron a trabajar en animaciones esta compañía, y pues la verdad, pues muchas felicidades a Disney Animation por esto, 90 años de trabajos, y ahora están celebrando ahorita con leyendas de Disney, creadores de películas, artistas y talento. Ojalá que sigan muchos años de animación. Sabemos que Frozen ha sido un gran éxito en Estados Unidos, y lo vamos a ver en México el 20 de diciembre, y ojalá pues sigamos viendo más películas de Disney en los próximos años. Y bueno, vamos a saludar al chat, comentarles un comentario, valga la redundancia, ¿no? Bueno, a la gente del chat, pues bueno, un saludo, primero que nada a Andy Creek, a Betotti, a BitGeek, a Kano, a Crushtan, a Desiree, a Dios Dinero, Futuro Hello, Kike Cabuto, Luis ABC, Manuel CGC, Mictlantecutli, M. Medina, Monkey03, Reconer, Starscream y Submarco. Ahí a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado, y que ahí Betón, a ti sí te saludé. Pero bueno, En todo caso, pues muchísimas gracias y esperemos que se la anden pasando muy chido en esta semana. Y ya vamos a empezar la semana de posadas, ya va a empezar el Maratón Guadalupe Reyes. Y si le entran, no se exceden mucho. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Este es el Cinemás número 71, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Visítenos en resetmx.vg. En nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro correo electrónico es cine@resetmx.vg. Así que pues, no me queda más que desearles que se la pasen de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.